hace mucho tiempo que teníamos ganas de tener esta película aquí en el cine, que bueno, que es un, no sé si decirlo ciclo, es una actividad que venimos haciendo desde el año pasado, los tercer domingos de cada mes con Gabriela Winicki. Y bueno, antes que nada, súper agradecer a la biblioteca, a la Nogalera por este apoyo a la actividad. Sofi Guiña siempre ahí ayudándonos con la técnica, Emilia. Así que bueno, eso como principal. Y bueno, la peli esta que vamos a ver el domingo es una película que vimos en el FISIC este año en Cosquín, el Festival de Cine de Cosquín. Y bueno, cuando salimos de la peli, dijimos, esta peli hay que pasarla en Yardino. Es una comedia, lo cual es muy interesante porque hoy en día que ver buenas comedias no es fácil. Entonces, bueno, es una comedia, como les decía, que está ambientada en la década del 90, lo cual también tiene un plus muy interesante. Bueno, en la difusión está la sinopsis, es un chico que decide dejar de trabajar en el banco y bueno. Llega esa noche, tiene una cita, pero bueno, llegan los amigos para festejar y bueno, ahí se va desarrollando todo, que es muy muy simpático todo lo que va pasando. Es una película nacional, género comedia, dura Sí, 70 minutos. exacto. Esto es aquí el 29 a las 20 horas. Sí. Estamos, les recuerdo que estamos con Marina Trocero, que es parte junto a Gaby Buinicki de esta Exacto. organización. ¿Cuánto llevan ya de proyecciones? Y el 2022 y lo que va del 2023. Perfecto. Sí. Y esta película, bueno, es especial porque es más nuestra que otra cosa. Claro, es una película, o sea, argentina y cordobesa. Claro. Entonces, sí, es súper especial. Además, bueno, vamos a contar con la presencia del director, que es su primera película. Ismael es Guy, no me sé bien el apellido, cómo pronunciarlo. Skype. Skype. Así que sí, por eso es función especial, invitación especial, es una proyección muy especial. Está bueno nosotros reivindicar sobre todo lo que es bien de acá cordobés. Hoy, por ejemplo, es el día que nació Leonor Marzano, que es la creadora del cuarteto Leo. Y es Claro. una persona muy conocida acá. Bueno, está bueno poder darle a los cordobeses la voz de los micrófonos y las proyecciones acá en Sí. Córdoba, así que seguramente vamos a tener mucho público. Sí, totalmente todos invitados. Además está muy bueno reírse un rato en estos tiempos. Totalmente. Así que les súper recomiendo que vengan a ver esta comedia que es muy, muy, muy bonita. Y esto de que es cordobés, que es Sí. muy nuestro, te quería comentar que en el año habíamos también proyectado otra película que se llama Paula, que la directora es Es verdad. Florencia Weber, también una es cordobesa, también hermosa película que pudimos ver aquí en La Nogalera. Marina, bueno, hecha la invitación, los Sí. esperamos. Hay que hacer algo en especial, se viene No, directamente. se viene directamente, es entrada libre y gratuita, así que nada, eso, vengan, es muy simple. Marina, muchas gracias por venir. Gracias a vos, Ale.